Hola, hola, hola, estás escuchando la radio de Asido. Yo soy Pablo Valibrea y os doy la bienvenida al programa número. 25. ¿Cómo, cómo? 25. ¿Tú qué dices, Teresa? ¿25? 25. Ah, eso suena mejor. ¿Cómo? 25. 25. ¿Alguien ha dicho 25? 5. ¿Qué programa, Javier? Sí. ¿Programa número 20? 9. ¡Oño! Tenemos aquí el Club de la Comedia montado. ¡25! 25. Bueno, continuamos con el segundo programa especial de Navidad de la radio de Asido. Oye, chicos, ¿a vosotros os gusta la Navidad? Mira. ¿Tú cómo te llamas? Álvaro. Oye, Pablo Pérez, ¿a ti te gusta la Navidad? Sí. Bueno, ¿a quién más tenemos por aquí? Sí. ¿Tú quién eres? Javier. Javier, ¿tienes ganas ya de que llegue la Navidad? Sí, mucho. Ya están las luces por las calles, ya van sonando villancicos, ya tenemos el Belén montado en asido y se va notando en la empresa, Manolo. Sí, se va notando. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo vas notando tú en la empresa? Pues hombre, por los cuadros, la gente que pasa ahí viéndolo y. ¿Habéis puesto decoración navideña en Croen? Decoración, sí. Un árbol de Navidad y tres regalos. Uno grande, otro mediano y otro pequeño. ¿Y el árbol de Navidad es de los típicos árboles o es moderno? No, es moderno, es. Como metálico, ¿no? Sí. Es blanco con una, no sé cómo hay, Las luces, con ¿no? una luz así. ¿Van cambiando de color o son siempre iguales? Sí, cambia de color. Ajá. Sí. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, Vero, ¿en tu casa tenéis ya el Belén montado? Sí. ¿Sí? ¿Y es grande o pequeñico? Es grande, pero tiene el abuelo, el camello. El camello no, la virgen, el San José, qué manera, como es muy grande, no. ¿Hay romanos? Romanos no. A mí me gustan los romanos. De pequeño siempre me gustan los belenes por los romanos, porque iban con espadas. Esto es la leche. Teresa, ¿qué nos quieres contar tú de la Navidad? Pues está chulo. ¿Estás chulo? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Lo tienes todo ya preparado para la cena navideña? Sí, ¿Sí? sí. Bueno. ¿Y a quién más tenemos por aquí? José Luis. Bueno, José. Cuéntanos tú cómo vive esto de la Navidad. Que estoy muy feliz, que estoy muy contento, que esta Navidad me gusta mucho. Bueno, pues más o menos si habéis escuchado el programa número 24, ya sabréis por dónde van a ir los tiros. El otro día pensamos una serie de preguntas y las hemos hecho como una entrevista y se las estamos preguntando a todo el mundo a quién ha sido. Y de hecho, si nos queda alguna entrevista todavía, la meteremos en el programa número 26. Así que lo mismo nos tiramos tres programas hablando de la Navidad, pero no pasa nada. ¿Tú tienes algún problema? Yo no. ¿A ti te importa tres programas sobre la Navidad? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta o no te gusta? Sí. Ah, vale. ¿Y a ti? Sí. Oye, pues, ¿qué decís? ¿Empezamos? Sí. Bueno, pues, Javier, comienza la radio de Asido, programa número 5. 25, sí, señor. Oh, yeah. Hola, me llamo Teresa y voy a entrevistar a Diego. A ver, ¿qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Soy pecho. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? Yo le pedí el juego de los hechizos de la pupa. Hola. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? El suerte. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o la Nochevieja? El a Joeda. ¿Te gusta la sidra o el champán? Ay, sí, ay, ay, champán. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Bien, ¿con quién vas a cenar en Nochebuena? Yo, mira, comer chicha, pues sí que. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Con algo más, sí. ¿Qué comida navideña te gusta? Chicha, basilica, chorizo. ¿Cuál es tu pellizco favorito? Pellizco, MI, pan, chachara. ¿Quién te gusta más, Ernesto, Gaspar o Baltasar? Ernesto, Baltasar. ¿Te da tiempo a tomarte las uvas? Uvas, sí. ¿Cuál es el trozo que más te gusta? El trozo. ¿Te sueles dar alegría que te da? Alegría, sí. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Alegría, la 2012. ¿Qué deseo tiene? Mira, mamá, papá, hermana, quiero mucho. Y a mí, Ignacio, y es que me voy a comprar. Y ya está. Adiós. Hola, me llamo Isabel y... ¿Y cómo te llamas? Cristian. Y me voy a hacer una pregunta sobre Navidad. ¿Qué te gusta más, el Papá Noel o los Reyes? Las dos. Bueno. ¿Le ha pedido algo a los Reyes Magos? ¿De quién? Yo segundo, no sé. Bueno. ¿Pero ha escrito una carta? Todavía. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Dulce. Dulce. ¿Pero cuál? Pues... La... Dulce. El mazapán, el turrón, me las tortas de Pascua... Me gusta los... Vale. Muy bueno. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? A ver. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? Pues los dos. ¿Te gusta la sidra o el champán? Las dos. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Estas vacaciones, pues con mi... Bueno, yo solo, con mi... También con la familia. Con la familia. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? ¿De qué? ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? Nochebuena, por... Juntar la familia, son 25 personas. ¿Con qué vas a hacer en Nochevieja? También. ¿Qué comida navideña te gusta? Comida. De comida. Pues me gusta la carne de pavo. ¿Cuál es tu villancico favorito? Me gusta villancico, pues... La vieja está pensando, sí. ¿Quién te gusta más, Meso Gaspar o Baltasar? ¿Es qué? De los Reyes Magos. ¿Quién te gusta más, Meso Gaspar o Baltasar? Me gusta el negro ese. ¿El negro? Sí. Baltasar. ¿Te dan tiempo a tomarte las 12 uvas? ¿Eh? ¿Te dan tiempo a tomarte las 12 uvas? Sí, pero me canto. ¿Cuál es el toro que más te gusta? El toro. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? De chocolate. Te lo digo, ¿tienes algún deseo especial para el 2012? Que estemos bien, salud, dinero. Pues salud. Muy bien, hemos terminado y ya está. Adiós. Adiós. Hola, buenas tardes, yo me llamo Manolo. Y conmigo se encuentra... Hola, me llamo Javier Balbuena. Vale. Vale. Y vamos a hablar de la Navidad, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Papá Noel. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? Móvil. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Turrón. ¿Qué te gusta más? ¿Nochebuena o Nochevieja? En Nochebuena. ¿Te gusta la sidra o el champán? Champán. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? A Galicia. ¿Te vas a Galicia? Sí. Vale. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? Con mamá. ¿Y en Nochevieja? Y con papá. ¿Qué comida navideña te gusta más? Arroz. ¿Arroz? ¿Arroz y qué? Arroz con carne. ¿Con carne? Poco navideño, pero está bueno. Ya. ¿Cuál es tu villancico favorito? Empecé el río. ¿Quién te gusta más? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Melchor. ¿Te da tiempo a tomarte las 12 uvas? Sí. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? Almendra. ¿Te suelen dar el aguinaldo? Sí. ¿Te suele dar en el aguilando? No. ¿No? Vale. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Sí. ¿Cuál? 12. ¿Qué deseo quieres mandar? Pero no sé. No sé, que algo que se te ocurra. Paz, amor... salud, trabajo, que estemos todos bien. Salud. Ok. Sí. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Paco. Aquí tengo un compañero de asilo. Se llama José Luis. Que voy a hacer... A una vez pregunta, ¿qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? A los dos. Los dos. ¿Le, ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? Sí, un maguto de Ramadí, de la mochila de la piscina, ¿sí? y un karaoke. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Repite. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? A mí no me gustan los dulces. ¿No? No. Pero sí que le gustan los churros, que eso lo he descubierto hoy. Los churros sí que me gustan. Eso sí. ¿Qué te gusta más? ¿Nochebuena o Nochevieja? Pues mira, Nochebuena me encanta mucho. No, Nochevieja, que me encanta para irme a salir a una discoteca por ahí, con toda mi familia. ¿Te gusta la sidra o el champán? Me gustan las dos. ¿Las dos? Sí. ¿Qué hacías a hacer estas vacaciones? Pues mira, me voy al campo de mi prima. Nochebuena, Nochevieja, sí. y en Navidad. Vamos a estar 3 días en el campo. ¿Con quién vas a cenar el Nochebuena? En el campo de mi madrina. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Con toda mi familia, en el campo de mi madrina. Por todos los años por ahí. Anda. ¿Qué comida navideña te gusta? La comida. A mí me gusta jamón serrano, queso, salchichón, chorizo, salami y también gambas, mejillones, pulpo y un pollo asado con patatas y arroz y marisco. Joder, macho, tío, que me da hambre, por Dios. A mí no. Eso. Aquí. ¿Cuál es tu villancico favorito? Ah, sí, mi villancico que me gusta 25 de diciembre, que me gusta más Ande Ande de Nochebuena, ¿sí? y el portal de Belén y también de Nochevieja. ¿Te atreves a cantarlo un poco? Pues sí. Venga, a ver. ¿Qué voy? Ande, ande, la morena, ande, ande, la noche buena, nuestra puerta de Belén, y Jesús la luna, y la luna San José, el niño de la cuna. Ande, ande, la morena, ande, ande, la noche buena. Bueno. Bueno. ¿Quién te gusta más? ¿El Melchor, Gaspar o Baltasar? Me gustan los tres, que me traen muchos regalos. Madre mía. ¿Qué da tiempo a tomarte las 12 uvas? Pues yo digo que sí. Yo digo que sí. Si me trajo aquí una uva, ya estoy en peor. Si doy un poco rápido, que voy a vomitar. Si yo voy muy despacito, puedo terminar antes. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? A mí los turrones no me gustan nada. Son todos mi profesor, son toda mi familia. ¿Se los come tu familia? Sí, todo. Ah. Ahora. Aquí. ¿Tiene tres algún deseo especial para el 2012? Madre mía. Y tú que me da algo. ¿Qué deseo tienes? Deseo que quiero estar aquí. Estoy muy contento trabajando con Pablo. Y también te quiero un montón de 2012. Que vea así, seguir el 2012. Y que me gusta ponerme por ahí con toda mi familia a una discoteca en el campo de mi madrina. Hay un montón de baile y todo, que nos vamos a subir a la montaña por ahí también, y toda mi familia. Y voy a dar un mensaje. Pues te quiero mucho, mi familia, y te quiero un montón mi corazón. Hasta luego. Un beso por todo. Te oro. Adiós. Hola. Seguimos. Ahora voy con la pregunta de Navidad. Esta vez vamos a invitar a Lola Río. Hola, Lola. Hola, Eringer. A ver, Lola, ¿qué te gusta más? ¿Papá Noel o los Reyes Magos? Yo más bien son los Reyes Magos. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? Pues... Ahora mismo le quiero pedir una algo que me hace falta, le quiero pedir una colonia de Rolfo Domínguez y la de Mil Colores. A ver, ¿qué dulce de Navidad te gusta más? Es un turrón de chocolate de almendra. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? A mí me gustan las dos, Nochebuena y Nochevieja. ¿Te gusta la sidra o el champán? La sidra, porque me bebo dos vasos. Oh my god, no llegué al tercero, no vaya a ser que ocurran cosas misteriosas. Es que me bebo un cerveza de eso. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Pues estas vacaciones, pues estar en mi casa, ayudar a mi madre, irme a casa de la abuela, estar con la familia. Vale. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? Pues mira, este año me voy a casa de mi tía. ¿Y en Nochevieja? Con la familia de mi madre. ¿Qué comida navideña te gusta? El cocido. ¿Cuál es tu villancico favorito? Pues me lo sé todo. ¿Quién te gusta más, Melchor, Gaspar o Baltasar? Para los tres reyes. ¿Te da tiempo a tomarte las 12 uvas? Pues mira, yo este año, lo de la uva, a mí me la va a dar de la, son la uva de la suerte. O sea, aquí. Sin hueso, de bote y con trampa. No. Te hemos pillado. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? ¿Cómo? ¿Cuál es el turrón que más te gusta? Pues, a ver, el chocolate de almendra. ¿Te suele dar el aguinaldo? Ya sé. ¿Y qué te da? Pues, de vez en cuando a mi abuela, a mi familia. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Lo tengo en el corazón, pero no lo puedo decir porque es secreto. Gracias, Lola, por esta entrevista. Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Me llamo Verónica y vamos a hablar de programas de Navidad. Hola, yo soy Manolo Martínez. Y vamos a empezar. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? A mí me gustan más los Reyes Magos. Vale. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? Yo sí le he pedido, pero me lo voy a comprar yo para los Reyes. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? El dulce que más me gusta, vamos a ver. Me gusta el turrón. El turrón duro y el blando. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? A mí me gusta más la Nochevieja. ¿Te gusta la sidra o el champán? Me gustan las dos cosas. Pero si tengo que elegir la sidra, porque champán un poco y más fuerte. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Estas vacaciones voy a hacer deporte, voy a jugar a la consola, voy a ver un poco la tele. Voy a lo mejor hacer alguna visita a algún primo, no sé. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? En Nochebuena voy a cenar en casa. A lo mejor puede ser que venga mi cuñada, la novia de mi hermano. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja. En casa. Voy a cenar en casa las dos, la Nochebuena y Nochevieja, pero ya no sé si la novia de mi hermano vendrá a Nochebuena y Nochevieja, no sé. ¿Qué comida navideña te gusta? Comida navideña, el cocido de pavo. ¿Cuál es tu villancico favorito? No tengo ninguno favorito porque a mí los villancicos no me gustan. Y a mí me gusta también. ¿Quién te gusta más, Melchor, Gaspar o Baltasar? Yo no tengo ninguno favorito. Pero si tengo que elegir, yo me gusta Melchor. Vale. ¿Te da tiempo a tomarte la 12 uvas? A mí sí. A mí sí me da tiempo. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? Como ya te he dicho, el blando y el duro, pero también... he comido poco, pero también me gusta vamos a ver cómo se llama esto. Ay, no me sale esto que le anuncié en la tele. ¿Los Ferreros? Los Ferreros, no sé. Ajá. Y también hay más cosas. Que también, vamos a ver, los polvorones. Y ya está. ¿Te suelen dar el aguilando quién te da? Pues yo hace no sé cuánto tiempo me estaba haciendo yo el aguinaldo, era pequeño, pero ahora ya no me dan nada, porque no lo hago. Porque como ganas perras. Ya, pero no, ya no lo hago eso, no me gusta ya. ¿Tiene algún deseo especial para el 2012? Pues ahora mismo no lo he pensado, pero voy a decir algo, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo deseo paz, amor, felicidad y dinero. ¿Vale? Venga. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Está un compañero que se llama... Álvaro Pérez. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Reyes Magos. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? El coche, muy bien. ¿Y el Harry Potter? Sí, muy bien. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Crema. ¿Crema de turrón? Uy, turrón. ¿Qué turrón? ¿Qué turrón? Sí. ¿Cuál? Chorrón. De chocolate, de chocolate. Blando. De blando. Sí. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? De noche. ¿Cuál? A ver. Una. Nochebuena, ¿no? Sí. ¿Te gusta la sidra o el champán? Champán. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Sí. Muy vale. Bien. Estar en casa, ver a la familia, salir por ahí, ¿qué vas a hacer? No hay idea. Con tu familia, ¿no? Sí. ¿Con quién vas a cenar el Nochebuena? Sí. ¿Con quién? ¿Qué? Okay, no yo. ¿Con tu familia? Pero vale. Ah, con tu padre, ¿no? Sí. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? ¿Con tu padre, con tu madre? Pero vale. ¿Con tu padre, no? Sí. ¿Qué comida navideña te gusta más? ¿Cocido con pelotas, arroz con verduras o una pizza? ¿Te gusta el marisco? El rico. ¿Y el caldo con pelotas te gusta? Sí, muy bien. ¿Y qué más te gusta? Pizza. De noche. ¿Cuál es tu villancico favorito? ¿Yo? Ahí. Ande, ande, Nochebuena. Los peces de río. O de. Fun fun de fun fun. Uno de fun fun de Nochevieja. ¿O cuál? ¿Cómo? De villancico, por ejemplo. ¿Cuál te gusta? El de pero mira cómo beben los peces en el río. ¿O cuál te gusta? El de Navidad, Navidad. ¿Cuál te gusta más a ti? Sí. ¿Cuál? Mira. El de Navidad. ¿Ok? ¿Quién te gusta más? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Melchor, Gaspar o Baltasar. Gaspar. ¿Gaspar? Sí. ¿De los Reyes Magos? Bien. Ok. ¿Te da tiempo a tomar las 12 uvas? Igual. ¿Da tiempo a tomar las 12 uvas? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? Sí, vale. Ahí de Roncón de los Reyes. Ahí turrón de blanco. Ahí turrón de almendra. Hay turrón de chocolate. ¿De cuál? El turrón mate. ¿Te suelen dar el aguilando? ¿Quién te da? ¿Te dan dinerillo? ¿Y yo? ¿Te da dinero tu familia, tu padre, vale. O alguien, o tu madre, o los vale. Abuelos? Abuelo. ¿Te dan o no? Sí. ¿Quién? El capo, ¿quién? ¿El Tito? ¿El Tito? Sí, el Cato. Ok. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? 12. Para el 2012, yo qué sé. Paz, felicidad, amor, salud. Salud. Dinero. ¿Qué deseas tú? Dinero. ¿Dinero? Sí. ¿Tú quieres que tengamos todos dinero o solo tú? Sí, claro. ¿Tú o todo? Todo, todo. Bueno, a ver si hay suerte y alguien te escucha por ahí arriba. Va una discoteca este año, en 2012, con tu familia. Sí. ¿Va a bailar mucho, sí o no? Vale, vale. ¿Sí o no? Que sí. Ah, me pedí. Venga, te veo. Chao. Allá. Hola, me llamo José Luis. Que estamos aquí, una compañera se llama Paqui. De la Navidad. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? Me gusta a mí la copa Papá Noel. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? La reya me pido y por llevador. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? ¿Qué? ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Gusta a mí y por tu turrón y el blanco. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? Utama y Ocheveja. ¿Te gusta la sidra o el champán? Utami por sepa. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? El ruido de los lones me causa. ¿Con tu familia, no? Sí. ¿Con quién vas a cenar el Nochebuena? Nochebuena y papá grupo es de la soto. Para cenar. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Nochevieja y papá podrá cenar y con todo. Con tu familia, todo, ¿no? Sí, mi tito, mi tita, mi prima, todo. ¿Qué comida navideña te gusta? Gusta a mí por comida, la que ande por colero, racha y no sé más. ¿Cuál es tu villancico favorito? Gusta a mí, ande, ande. ¿Quién te gusta más, Melchor, Gaspar o Baltasar? Gusta a mí, porque la esa. te da tiempo a tomar las 12 uvas? Sí. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? Turrón y chocolate. ¿Te suelen dar el aguinaldo? ¿Quién te da? Mira, abuelo, mi abuela. ¿Tiene algún deseo especial para el 2012? Que haya paz, felicidad, amor, trabajo. ¿Tienes algún deseo o algún mensaje que quieras decirle a tu familia o a tus compañeros? Y para toda mi vida, ¿no? Sí. Sí, ¿qué les quieres decir? Y porque quiero yo mucho y... Ya está. Allá. Hasta luego. Hola, me llamo José Luis. Mamá, que tengo una compañera, se llama Paz. ¿Te gusta más Papá Noel o los Reyes Magos? Los Reyes. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? Sí. ¿Cuál? Dame huevo, a Rotana, y a Gu, a Musie, y a Pablo, papá y a Jolat. ¿Te... ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? ¿Turrón de chocolate, turrón de blanco o roncón de los Reyes? El roncón de los Reyes. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? Yo me gusta Nochevieja. ¿Te gusta la sidra o el champán? Yo me gusta, sí, uva y champán. ¿Te vas a hacer estas vacaciones? Ya me está mi madre, mi padre, mi hermano y mi vecino y mi papá. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? En casa de la abuela. Y en casa de tía y para parecía y tío. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Y llamamos a Profeta, lo encerramos a pareja. ¿Qué comida navideña te gusta? Yo, Sara, pavarones, mercado y mi brazo, Sara, pizza, lomo. Eso no es muy navideño, pero bueno. Está bien, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu villancico favorito? ¿Ande, ande, noche buena? ¿O los peces de río? ¿La campana de Belén? ¿De cuál? Yo lo voy a el Virgen, el Niño Azul, el Virgen María, el Virgen Niño Azul, y el Reyes, yo he hecho el agua, solo la luz, y ya me he hecho solo el agua, y yo... ¿Quién te gusta más, Melchor, Gaspar o Baltasar? Yo le gusta a Reyes. ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Empezó a besar y a besar. ¿Qué da tiempo a tomar las 12 uvas? Espérame. ¿Da tiempo a tomar las 12 uvas? Yo sí. ¿Cuál es el turrón de... No, ¿qué más te gusta? ¿Turrón de chocolate? ¿Turrón de blanco? ¿O...? ¿O...? ¿Roncón de los Reyes? No, un papá Reyes. ¿Te se elen dar el aguilando? ¿Quién te da? Yo lo da a Pepe Tado. Y mucha música y para Valencia. ¿Tu madre da dinero para comprar algo? Sí, yo sí. ¿Tiene algún deseo especial en 2012? Yo me pego al agua. ¿Un deseo a tu compañero o a tu familia? Inma, Pepi, Javi, Teresa, José Luis, Diego, y yo, y... Y demás. ¿Y qué les desea? Y Isabel, no, Isabel no. Está Inma, Inma, Eviva. Pepi y Teresa, yo y Rodríguez, yo y Mario. ¿Y qué les quieres decir a tus compañeros? A los compañeros. Para ellos, ese me viene, todos los grupos, ese es yo, ese me viene, ese yo soy el arte, el joven. ¿Ve una fiesta con tu familia? Yo sí. ¿Va a una discoteca este año de 2012 con tu familia? Sí, va pipi pima. ¿Vas a tomar algo por ahí, o café, o una Fanta naranja? Yo le voy a lo vivo. Ah, con tu familia, ¿no? Sí. ¿Y va a pasar bien? Hombre, sí. Más corta ya. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo Lola. Yo, papi. A ver, ¿qué te gusta más Papá Noel o los Reyes Magos. Dale. Los Reyes. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? De lo que gusta. Ya está. Sí. ¿Ordenador? Yo. ¿Ordenador? Yo. ¿Tú? Sí. ¿Radio? Sí. ¿Qué dulce de Navidad te gusta? ¿Chocolate? Te gusta a mí. ¿Chocolate? ¿Te gustan las tortas de Pascua? No. ¿Las monas? De la sí. ¿El coco? El coco, sí. ¿El coco de Reyes? ¿Vais a hacer dulces navideños en tu casa? No, sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién lo hace? Mamá, y vos. ¿Y salen buenos? Es bueno. Oye, tres de unos cuantos ha sido que los probemos. Que esto hay que probarlo. Sí. Bien, bien. ¿Qué te gusta más? ¿Nochebuena o Nochevieja? Es vieja. ¿Nochevieja? Sí. ¿Y Nochevieja qué? ¿En Nochevieja? ¿Con qué vas a ver Nochevieja? ¿Con quién vas a estar en Nochevieja? Deja y Juan. ¿Con Juan, no? Sí. ¿Con tu familia? Yela, sí. ¿Te gusta la sidra o el champán? ¿Te gusta a mí? ¿La sidra? Yela. Sí. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? ¿En casa? Nana, de casa, de la. Mamá. Con mamá y José. Sí. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? ¿Con quién? De verdad es María Juan. Dos. ¿Juan María? Sí, dos. ¿Y mamá, no? Dos. ¿Junto? Dos, sí. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? Este papá, ese Juan, ¿te gusta? ¿Con Juan? Juan, yo, ella, mamá, papá, todo. ¿Qué comida Navidad te gusta? ¿Te gusta? ¿Cocido? Yo. ¿Pollo? Tatata, pues papá. ¿El pollo con patata? Sí. Sí. ¿Cuál es tu villancico favorito? ¿Campana? ¿Navidad? ¿Los peces en el río? Esto que canté. ¿A ti te gustan los villancicos? Es que ese ve mi mamá. ¿Pero a ti cuál te gusta? Una. El de campana, sol, telona, tana. ¿Y te gusta el de Navidad? Ya. Vale. ¿Quién te gusta más? ¿Te gusta más Melchor, Capaz o Baltasar? Es esa. ¿Baltasar? Sí. ¿El negro? Ahí, a tope. ¿Te da tiempo a tomarte las 12 uvas? Ah, sí. Va, sí. Sí, te da tiempo, ¿verdad? Sí, es posible. Totalmente. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? Este. Chocolate, almendra. Es duro, de, el blando. Este. Chocolate. Sí. Eh, te suele dar la guilando? Teto, sí. ¿Suelen dar dinerete? Teto, sí. ¿Eso tu tío, la abuela o alguien? Sí, la jefa. ¿Sí? Sí. Oye, y vamos a ver, ¿tú qué deseo tienes para el 2012? El año que viene, ¿te apetece que estemos todos bien? Estoy bien. ¿Con dinero, con trabajo? Estoy joven, una vida. Y yo, todo a ti, Lolo. Adiós. Adiós, Femi. Hola, me llamo José Luis. Tengo una compañera, se llama Teresa, y vamos a hablar de la Navidad. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? La verdad. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? Yo sí. ¿De qué? De el juego de lucha libre. ¿En 2012? En 2012, sí. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Pues la Nochebuena. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? La Nochebuena. ¿Te gusta la sidra o el champán? El champán. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Pues estas vacaciones. Solo me voy a un concierto. ¿Qué es un concierto? De Megran. ¿Con quién vas a cenar el Nochebuena? Nochebuena con mi primo y con mi abuela. ¿Con tu familia, no? Sí, con mi familia. ¿Con quién vas a cenar? Sí, en Nochevieja. En Nochevieja me voy a casa de mi abuela. ¿Qué comida Navidad te gusta? La paella. ¿De qué? La paella no es muy navideña, ¿eh? Ah, solo dulce. ¿Cuál es tu villancico favorito? Pues, espera, es que hacemos un baile para mi abuela. Pero, ¿cuál es tu villancico favorito? El de la Nochebuena. ¿Y cómo es ese? A ver, cántalo. Es que no. Venga, ande, ande, ande. Ande, ande, ande, nada, nada, monero. Ande, ande, la Nochebuena. Bueno, bueno. ¿Este? ¿Quién te gusta más, Melchor, Gaspar o Baltasar? Pues para mí los padres. Los Reyes Magos, ¿qué te gusta más? Los Reyes Magos son mis padres. Ah. ¿Te da tiempo a tomar las uvas? Sí. ¿Cuánto? Son 12. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? El chocolate. ¿Te suelen dar el aguilando. ¿Quién te da? Pues este pan. ¿Tiene algún deseo especial para el 2012? Pues yo sé, feliz año nuevo y adiós a mi familia. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes, yo soy Manolo. ¿Y tú quién eres? Yo soy Verónica. ¿De qué vamos a hablar? De la Navidad. Vale. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? A mí el Papá Noel. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? No. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? El turrón de chocolate. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? Yo la Nochebuena. ¿Te gusta la sidra o el champán? Yo no bebo. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Yo estas vacaciones voy a descansar y estar en mi casa. El día de la Navidad nos vamos a ir a comer a un restaurante. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? En Nochebuena, pues con mi familia. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Pues con mi familia. ¿Qué comida navideña te gusta? Navideña. Pues, no sé. Pavo, el caldo con pelota, el marisco. El marisco. ¿Cuál es tu villancico favorito? El villancico es de David Bustamante en Navidad. ¿Quién te gusta más, Melchor, Gaspar o Baltasar? El Gaspar, ese. ¿Te da tiempo a tomarte las 12 uvas? Yo sí. A mí sí que me da a mi tiempo, pero mi padre se ahoga. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? Ya lo he dicho, el turrón de chocolate. ¿Te suelen dar el aguinaldo? Sí, cuando mi familia me da a mí la perra. ¿A ti quién te da? Pues me da pues la madre de la Andrea, la Dori, que me dan cuando yo canto. A mí perra. ¿Tienes algún deseo especial para el 2012? Sí. A ver. Os espero que lo paséis bien estas navidades, que tomáis mucho turrón, más bebida. Y a ver qué más. Y que si tenéis suerte de estar aquí y ya está. Ya está. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Estamos con una compañera, se llama Bici. Vamos a hablar de la Navidad. ¿Qué te gusta más, Papá Noel o los Reyes Magos? A mí me gusta Papá Noel. ¿Le has pedido algo a los Reyes Magos? Sí, un videojuego. ¿Qué videojuego? ¿Qué de juego? De juego de chica. Ah. ¿Qué dulce de Navidad te gusta más? Los Ferrero Rocher. ¿Qué te gusta más, Nochebuena o Nochevieja? La Nochebuena. ¿Te gusta la sidra o el champán? La sidra. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Pues estaré en mi casa. ¿Con tu familia? Sí. ¿Con quién vas a cenar en Nochebuena? Con mi hermano José y con mi sobrino. ¿Con quién vas a cenar en Nochevieja? Con mi padre. ¿Qué comida navideña te gusta? A mí me gusta la gamba. ¿Cuál es tu villancico favorito? La campana. ¿Cómo es? Sobre campana una, asómate a la ventana y ves al niño en la cuna. ¡Buena, buena! ¿Quién te gusta más, Mecho Gabás o Baltasar? Emecho. ¿Te da tiempo a tomar las 12 uvas? Sí. ¿Rápida o lenta? Rápida. La boca va a ser así. Ahí va. Si Bici dice que puede. ¿Cuál es el turrón que más te gusta? El turrón de chocolate. Pues bueno, Teresa. ¿Qué suelen dar el aguilando? ¿Quién te da? El aguilando me lo da mi padre. ¿Pero tú cantas? Yo canto, claro que canto. Okay. ¿Tiene algún deseo este especial para el 2012? El deseo se lo tengo que dar a mi mamá. ¿Y a los demás no nos desean nada? Sí, también. Pues dilo. Que estoy muy a gusto aquí, ha sido con vosotros y también quiero mandar un recuerdo a mi madre. ¿Ya está, no? Sí, ya está. Hasta luego. Hola, me llamo José Luis. termináis ya, que pase una compañera. Adiós. Adiós. Yo voy a dar unos consejos, ¿vale? Hay que, con moderación, beber un poco de sidra, de champán, de lo que sea, comer como un pobre. Bueno, no, no, ¿quieres no, no, un salvaje comiendo? No, ya. Y, o sea, comer un poquito, pasarlo bien y por favor que a ver si no dan dinero para este año. Bueno, y ya de paso otro consejo navideño a los Reyes Magos: hemos sido buenos, ya está bien, queremos regalos chulos. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, ¿nos despedimos? Sí. Ahí, te digo. Vamos a ver si hay suerte, Pablo, y los Reyes se portan, ¿vale? Uy, ido. Don Javier, terminamos el programa. Dos. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Bueno, ¿alguna cosita más que quieras decir a la gente? Es muy bueno. ¿Que sean buenos? Sí. Ok, ¿algo más? Ya está. Y que toque la lotería. Que toque la lotería, por favor. Por favor, que la empresa está malamente. Bueno, pues chicos, chicas, como siempre, sed muy felices.